más por mí. Somos solo amigos. Anda y ve. Estás nerviosa. Anda y ve. Y que sientas. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí. Somos solo amigos. Mesías en el aire.